8 minutos sobre la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Cadena 40, principales. Cadena 40, Barcelona. Frente al ayuntamiento o en el paseo marítimo, seguro que encuentras a un trabajador de la ONCE repartiendo felicidad cada día. Juega al cupón de la ONCE y suerte. ¿Coche nuevo? Sí. ¿Has oído cómo suena? Muy bien. Pero para que el motor siempre suene igual, usa Agip. ¿Agip? Sí, Agip. El lubricante oficial de Ferrari. Para que siempre suene como nuevo, Agip Sync 2000. La eterna juventud de su motor. Aproveche ahora la semana fantástica del Corte Inglés. Una ocasión única para llevarse la última moda de otoño al mejor precio. Fíjese, para nosotros, cazadoras de algodón con aplicaciones de piel y forro de fantasía, por solo 7.900 pesetas. Así es la semana fantástica del Corte Inglés. Irresistible. Esta semana, liga mucho más. La quiniela da aún mejores resultados. ¡Mira qué bote! ¡Mira lo que puedes ganar! Esta semana, bote de 64 millones. ¡Aficiónate! Liga Millones con la quiniela. Whisky Dick. Para gente sin complejos. Pida Whisky Dick. Citroën AX. Corre que te pilla la oferta más genial. Hasta 180.000 pesetas menos. Date prisa y conoce una gama AX con impresionantes descuentos este mes. Citroën AX, desde 873.000 pesetas. Genial. Cadena 40, Barcelona. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show. Yeah. Son las 10 y 10, las 9 y 10 en Canarias. Frente al...